Bueno, queremos ya saludar y dar la bienvenida al arquitecto Fernando Naranjo. Él es director de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y está aquí para contarnos sobre el Festival de Coros que realiza la Casa de la Cultura y acerca del Salón de las Artes Plásticas octubre 2018 que se desarrollan en la institución. Bienvenido, señor director. Gracias por estar en el noticiario Zona Cultura. Muy amables. Quito ha amanecido muy soleado. Estoy particularmente feliz. Y referente a lo que aludes, el asunto del Festival de Coros iba a ser fantástico. Nuestro coro, ¿sabes?, es un coro modesto, pero tiene muchas virtudes entre sus participantes. Últimamente están renovando su repertorio y hay un par de temas que realmente nos han agradado mucho. Están invitados a una gira por Trujillo, en el Perú, de manera que por ese lado nuestro coro, afianzado por esa buena vibra que viene de todas partes, está organizando esta vez, pues, por otra ocasión más, el Festival de Coros, que va a ser un éxito. ¿Para qué fecha tienen previsto el Festival de Coros? ¿Será en el mes de octubre? Sí, no, es ahora en septiembre, si estoy más seguro, así es. En todo caso, yo te puedo pasar toda la información pertinente al respecto. Estuve hablando justamente ayer con él, con el maestro Urrutia, al respecto, afinando algunos detalles con respecto a las participaciones, por eso te digo que es septiembre. En cambio, en octubre tenemos, como tú mencionabas, el Salón de Artes Plásticas de Pintura, que cumple su 60 versión. Esta es la versión número 60, y estamos estimulando a todos los pintores de todo el país a que acudan a este evento, pues que particular, por constituirse la sexta década de convocatoria, naturalmente tendrá un mayor vigor, una mayor fuerza. Es decir, todas estas actividades, si va por el número 60, significa que también han hecho su paso varios artistas y gestores culturales por este espacio. Ah, naturalmente, sí, eso es formidable. Tanto es así que la galería donde generalmente se ubican los cuadros que forman parte del salón va a formar parte en el futuro inmediato de una galería permanente donde aparecerán todas las reservas de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, que, como comprenderás, si se trata, pues, de premios adquisición primero y segundo por lo general, implica que tenemos solo en premiados de salones más de 120, aparte de otros cuadros de la reserva que sube la cantidad como a 200. Entonces, de manera itinerante, haremos rotar esos cuadros para beneficio principalmente de la comunidad y de la comunidad de pintores también, que quieren tener una visión retrospectiva de toda la plástica nacional prácticamente. Aparte de estas actividades que usted ha hecho mención, sabemos que la Casa de la Cultura no para y también tenemos un Guayaco Fest 2018 que ustedes van a desarrollar. Sí, tenemos muchas actividades. Esta tiene que ver particularmente con algunos grupos de cultura urbana que se han adherido a las iniciativas de la Casa. Ya tuvimos en la semana pasada un par de actividades relacionadas con esto que fueron muy bien recibidas. Incluso hubo una feria de souvenirs y de objetos relativos al rock. Y entonces, en esta nueva versión que tenemos, va a ser realmente importante para la consolidación de esta forma de cultura urbana, que en algunos casos no suele ser muy bien comprendida y que, sin embargo, contribuye con tanto a la creatividad de la juventud y a mantenerla a dicha juventud en una actividad permanente alejada de otras actividades poco edificantes. Definitivamente, la cultura en todos los medios es una forma de seguridad para la comunidad. Bueno, de lo que podemos ver en la página de ustedes, que distribuyen a través de las redes sociales toda esta información, también el sábado 22 de septiembre tendrán un evento que viene desde Argentina hasta Guayaquil y también una edición, como decía usted, del Guayaco Fest, en el que estará el rock, el blues, el rap, con 10 bandas en vivo y en directo para todas las personas que se van a dar cita a este espacio. Todas estas actividades que ustedes las planifican, ¿tienen ustedes algún convenio con otras instituciones para poderlos desarrollar? ¿Viene la autogestión, señor director? ¿Sabes qué? Cuando nosotros comenzamos en nuestro periodo, hace poco más de un año, y abrimos las puertas de la casa, esto se convirtió en una cuestión mucho más que retórica, ¿no? Era realmente una apertura. Y yo quiero utilizar este medio para expresar una enorme gratitud a los gestores y actores culturales de la provincia y también de otras partes del país que han respondido a esta apertura de la casa. La casa ha realizado, en lo que va del año, por todo, entre lanzamientos de libros, presentaciones teatrales, desfiles folclóricos, conciertos de rock, todo lo que te puedas imaginar que pueda suceder en una casa que tiene unos espacios particularmente habilitados para distintos tipos de experiencias creativas, más de 400 actividades. Y entonces, si a mí me hubieran dicho, ¿sabe que usted tiene que hacer 400 actividades en un semestre? Hubiéramos dicho, pucha, pero eso nos va a costar un mundo de plata. Pero la verdad es que la gente ha respondido. Tenemos un presupuesto modesto y siempre nos quejaremos de que tenemos poco. Pero definitivamente es la gente la que ha hecho vivir la casa. Eso yo lo quiero enfatizar. El núcleo del Guayas está vivo gracias a la gente, a los actores y gestores culturales de la comunidad que han confiado en ella. Bueno, nosotros queremos agradecer al director de la Casa de la Cultura del Guayas, Fernando Naranjo, por habernos compartido toda esta información, las actividades. Ese agradecimiento para los actores y gestores culturales que también realizan todo este trabajo para poder consolidar todos estos grandes sueños de realizar estas actividades. Bueno, por acá tengo en este instante la información del 25 al 28 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, se desarrollará el tercer festival de coros de la casa en el Auditorio Enrique Gil Calderón, en el quinto piso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mis gracias para vosotros y estamos a la orden siempre.